Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Decíamos desde la mañana que venimos saludando a los ingenieros agrónomos y a los veterinarios en su día. Y mucho gusto me da para de saludarlo al ingeniero agrónomo Paulo Recabarren, que como siempre, cada vez que lo requerimos, él está presente en nuestro programa. Bueno, desearle en nombre de él a todos los ingenieros agrónomos de Olavarría y mucho más allá, que tengan un excelente día. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Buenos días. Un millón de gracias por acordarte. Y bueno, tomo el saludo en mi nombre para todos los colegas y los compañeros de laburo, los veterinarios. Bueno, ¿va a haber festejo o no? Nada organizado, una cena de los que puedan participar, pero no, nada de parte de los agrónomos estoy hablando, claro. Nada muy elaborado, digamos, darse a cenar. Ah, tendría que, por lo menos los ingenieros del INTA tendrían que haberle pegado el pechazo al gobierno, que sea, para que se haga presente con algo. Bueno, no, estamos medio complicados con los fondos, pero claro, bueno. Claro. Pasa en las mejores familias, Paulo. Sí, señor. Bueno, contame un poco cómo estás viendo al ingeniero agrónomo, a tus colegas, cómo estás viendo la actividad en estos últimos tiempos. Uy, mirá, la profesión nuestra, que es la más linda del mundo, ha cambiado un poco. Hoy por hoy, además de producir, tenemos el enorme desafío de cuidar el ambiente, sí. Que no lo teníamos tan en cuenta los que por ahí somos un poco más veteranos. Y hoy para nosotros es un enorme desafío. Claro. Pues vos sabés bien que hoy los potenciales productivos estamos lejos de alcanzarlo. El desafío es, por un lado, tenemos que producir más, por otro lado, tenemos que producir más y cuidar el medio ambiente, claro. Dejarle un mejor universo a las generaciones que vienen, no contaminados, y bueno, y son los grandes desafíos. Por otro lado, hay toda una revolución en todo lo que es ingeniería genética, biotecnología, que la verdad que el futuro es espectacularmente auspicioso para las profesiones nuestras. Claro. Así que bueno, imagínate, somos por ahí de la guardia vieja, con todas estas cosas nuevas, cosas que te obligan a actualizarte, a involucrarte con las comunidades, y está buenísimo, la verdad que es un desafío permanente. Claro. Y además, meterse mucho en lo que es la investigación, Paulo, ¿no? Sí, viste que cada uno cumple sus roles. Está el que investiga, está el que es usuario de la investigación y la tecnología, pero digamos, lo bueno es que hay cada vez más información, que cada vez, si nos queremos preparar y capacitar, tenemos una enorme batería de herramientas para estar actualizados, y lo bueno es que por ahí estamos consensuando un montón de cosas, como las que te decía, grandes objetivos. Hay que producir más, sí, hay que producir más. Podemos producir más. Tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que cuidar el ambiente. Tenemos que involucrarnos en cosas nuevas, y sí, tenemos que involucrarnos en cosas nuevas. Y nos pone en el centro de la sociedad también, porque muchas de las cosas que hacemos, a la sociedad les gusta y otras no tanto, y está bueno que así sea. Claro, la verdad que, bueno, es un gusto grande que hables de esta manera, escucharte hablar de esta manera y concientizar a los demás y también vos mismo, Paulo, en esta profesión que es tan linda, como decís, y que, bueno, la querés porque para eso la elegiste, ¿no? Sí, yo digo que soy un agradecido de la vida, primero por ser, por poder haber accedido a la profesión que tengo, y segundo porque por donde estoy laburando hoy actualmente, que además me permite hacer lo que me gusta en el lugar que me gusta. O sea que en ese sentido estoy totalmente colmado y satisfecho, y con todos los desafíos que implica estar en el lugar que me toca estar, que es una institución del Estado, que a veces se tiene que dedicar a generar investigaciones y trabajos para los productores, pero también muchas veces para que los, el Estado tome decisiones y desarrolle políticas públicas. Así que bueno, este, ya te digo, contento y con expectativas, porque la verdad que la profesión nuestra tiene un amplio margen de laburo, de trabajo. A futuro estamos, me parece que cada vez vamos a poder cumplir nuestro rol, que capaz que no es el mismo que hace 20 o 30 años cuando arranqué yo, pero que va, es un rol digno, importante para la sociedad y para el futuro fundamentalmente. Bueno, Pablo, te agradezco mucho este contacto, el deseo de que tengas un muy lindo día, que termine bien el día, a pesar que no está lindo el día, pero que lo pases bien es lo fundamental. Y este, y gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, un millón de gracias por el llamado, por acompañarnos siempre, por acordarte, y un feliz día para todos los colegas, y buenos días para toda la audiencia. Bueno, gracias. Pablo Recabarren, ingeniero agrónomo, la verdad que un gustazo grande.